Radio. 12 y 45 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique, la jornada de este lunes 25 de marzo. Lo cierto es que la lluvia del fin de semana fastidiaron la gran mayoría de actividades que se iban a desarrollar al aire libre. La gran mayoría además tuvieron que suspenderse, ni siquiera pudieron llevarse a cabo. Es el caso, por ejemplo, de los actos cofrades organizados por las diferentes hermandades y la parroquia, con las salidas procesionales de la Borriquita o también con ese acto penitencial del Vía Crucis, que finalmente, bueno, pues no pudo llevarse a cabo ninguna de las dos. Tampoco imaginamos que pudo llevarse a cabo el festejo taurino de la piel. Y bueno, pues entre las actividades que estaban programadas para el aire libre, sí que hubo una, afortunadamente, que se realizó, aunque tuvo que cambiar la localización, pero al menos se llevó a cabo. Estamos hablando del octavo concurso de repostería La Gañotada. Nosotros vamos a conocer cómo marchó esa actividad, que sí se pudo realizar en nuestra localidad el pasado viernes, y también quiénes fueron los premiados. Para ello hablamos con la responsable de Cultura, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del teléfono. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Como decíamos, aunque tuviera que cambiarse, creo, de localización, la verdad es que al menos sí que se pudo llevar a cabo el concurso de repostería. No tuvieron la misma suerte el resto de actividades al aire libre que estaban programadas para el fin de semana, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, hemos tenido suerte porque, bueno, pedimos la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, y para poder utilizar el local, la sede de ello. Y también se ofreció, hay que decirlo, la Peña Flamenca, también se ofreció el local para que estuviese abierto y se pudiese celebrar, pues, lo que es el concurso de repostería. Así que el Ayuntamiento tiene que estar, y yo personalmente, agradecido tanto con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura como con los directivos de la Peña Flamenca, porque gracias a esa colaboración pues se pudo llevar a cabo el octavo concurso de repostería La Gañotada. O sea que ni siquiera se intentó que se pudiera desarrollar en la plaza al aire libre, ¿no? Directamente, ¿o fuisteis a la sede de la Asociación de Vecinos? Sí, viendo cómo estaba el tiempo, la verdad que, bueno, yo creo que no parece ni que estemos en Andalucía. Llevamos un mes que yo creo que no hemos teletransportado a otro lugar más al norte, porque es que esto es increíble lo que está, no, el tiempo como está. Entonces, viendo cómo estaba la tarde, dijimos, vamos, directamente nos vamos para allá, porque es una tontería montar lo que son los, ahí lo diré, los stands, ¿no? Los mostradores, sí. Exactamente, los mostradores, colocar todos los gañotes, digamos, que traían cada participante, y que después, pues, de repente viniera una guada y te lo fastidiara todo, ¿no? Entonces directamente dijimos, bueno, vámonos para allá. Bueno, no obstante, sí que se pudo desarrollar. Y yo te quería preguntar por no solo la participación de concursantes, sino por el público, porque claro, el hecho de que no fuera una actividad al aire libre, la lluvia siempre condiciona un poco la, claro, participación de la gente. ¿Qué tal estuvo? Hombre, pues la verdad que estuvo en los dos sitios, estuvo lleno. Hubo gente, sí, igual menos que el año pasado, obviamente, como tú dices, ¿no? El tiempo, a ver, cualquier persona también el tiempo así lo echa para atrás y dice, ¿dónde voy yo, no? Con la que está cayendo. Pero sí es cierto que hubo bastante gente y, como te digo, muy bien, porque mira, en la peña flamenca se colocaron en sus mesas con su silla la más de cómoda, la verdad. Y muy bien, hubo bastante gente, y de participantes pues fueron 11 participantes los que tuvieron lugar en el concurso. Y bueno, y fueron, pues, los tres premios, pues, fueron dados, no quedó ninguno sin dar, ¿no? Y si quiere, pues, pasamos a leer los premiados. ¿Sí? Sí, ¿quiénes fueron entonces los ganadores de este octavo concurso? Fue el primer premio, fue para Leonor Panal García; el segundo premio para Antonia López Palmero; y el tercer premio para Rosa Ramírez Márquez. Esas fueron las tres ganadoras de este octavo concurso de repostería La Gañotada. Tres mujeres, sí, que presentaron su gañote y que se llevaron esos premios. Los premios. De 120, 75... 120 primero, 75 segundo y 50 el tercer premio. Además también se le hace entrega un diploma, ¿no? Que, y el diploma que se le entrega, sí. Que acredita, bueno, pues que han sido galardonadas en este concurso de repostería. ¿Quién tuvo la difícil tarea de probar al menos 11 cañotes, ¿no? Porque si fueron 11 participantes tenían que comer un poco, ¿no? El jurado estuvo compuesto por Julia Reno Solano y por Lidia Sánchez Román. Fueron las dos que tuvieron que pasarlo mal para poder, porque la verdad, como yo decía el viernes pasado, ¿no?, que el año pasado fui yo jurado, es muy difícil, porque a veces, ¿qué diferencia, qué pequeña diferencia hay entre uno y otro que esté mejor que el otro, ¿no? Entonces, hay que afinar mucho y ya digo, es difícil, es una tarea difícil, ¿no? Como todo que sea jurado, ¿no? Todo aquel que sea jurado, siempre es difícil determinar qué punto hace que este sea mejor que el otro, ¿no? Así que bueno, no lo tuvieron fácil. Hombre, ¿qué se valora? Porque siempre las bases del concurso viene que aparte del dulce, de lo que es el cañote, por supuesto que lo principal, también se valora un poco la presentación y eso, ¿no? La presentación. La presentación en sí de lo que es, el, digamos, cómo tú lo presentas, ¿no? La decoración que tú le das y también en sí el cañote, ¿no? El cañote de que no sea muy demasiado grande ni demasiado pequeño, o sea, de que sea un cañote, el tamaño, digamos, pues proporcionado, ¿no? Después, pues también la calidad que tiene y el gusto y el sabor que tiene, la textura, ¿no? Todo eso hay que mirarlo. Uh-huh. Y bueno, esto no es tan fácil como parece, ¿no? Porque decíamos antes un poco en plan broma que se tenían que comer 11 cañotes de los 11 participantes. Hombre, yo se lo comí entero. Pero... y entre uno y otro tienen que enjuagarse un poco la boca, ¿no? Porque te tienes que quitar eso, del anterior, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, que yo el año pasado fui miembro del jurado y te digo que no se pasa tan bien, ¿eh? Que, hombre, se pasa bien porque estás comiendo cañote, a ver, porque están buenos, ¿eh? Están buenos los cañotes. Pero que es difícil de determinar, pues eso, qué tiene este mejor uh-huh. que el otro, ¿no? Porque claro, hay que decidirse por uno, ¿no? Claro, y tomar notas porque si no, cuando te has comido el primero y llegas al séptimo octavo, no te acuerdas. Se va valorando porque hacemos como una tabla, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos esos ítems que hay que ir valorando, se valoran del 1 al 5. Uh-huh. Pero es un gaño, tú dices, a ver, el sabor, la calidad. Pues de calidad le pongo a este tanto, de presentación tanto. Entonces, se van sumando, digamos, después la puntuación que van obteniendo. Y de ahí sale el premiado. Uh-huh. El premiado. ¿Hubo algún tipo de excepción? Porque yo sé que esto siempre en los concursos, además concursos de estas características, siempre, bueno, pues todos queremos ganar. ¿Hubo consenso en cuanto al primer, segundo y tercer premio? Sí, más o menos, la verdad que, bueno, lo tenían un poco claro. Creo que sí, que más o menos lo tenían. No fue, uh-huh. cuando ya tenían los tres mejores, digamos, pues como que sí, ¿no? Como que ya estaba todo más decidido. Y luego ya, al pues, principio cuesta decidirte, ¿no? Y mirando a ver cuál es mejor que otro. Uh-huh. Yo no recuerdo si los ganadores han obtenido ya premios en ediciones pasadas del concurso de repostería La Gañotada. Te lo pregunto a ti, Josefina, que... Yo, sí, uh-huh. mira, que sepa, sé que el primer premio sí había obtenido premios anteriormente. Uh-huh. Es lo único que yo sé. La verdad que no sé el segundo y el tercer premio, sí. no tengo conocimiento. Uh-huh. Y decir que no hayan obtenido premio. Pero sí sé que el primer premio Leonor sí había ganado con antelación en otras ediciones. Uh-huh. Se consolida un poco, ¿no? El premiar, bueno, pues dulce, que bueno, pues si un jurado distinto lo premia, pues significa también que están bien hechos, ¿no? Sí, claro. Que tiene ese mérito de obtener el premio. Sí, sí. Pues claro, el jurado no tiene nada que ver con el año pasado. No, nada. Uh-huh. De hecho, bueno, Lidia fue la que ganó el año pasado, por ejemplo, que este año no ha participado. Y ha tenido la tarea de probar y de decidir quién se lleva el premio, ¿no? En vez de participar. Yo creo que sería más fácil casi que participar, ¿no? Sí. Bueno, pues es el octavo concurso de repostería La Gañotada, que como decíamos se celebró el pasado viernes, no en la plaza como estaba estipulado porque, bueno, pues las condiciones meteorológicas lo impidieron, pero se pudo llevar a cabo en esos dos lugares, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y también en la Peña Flamenca. ¿Hasta cuándo duró? Porque luego imagino que los asistentes pudieron degustar los cañotes participantes y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues hasta, no sé, más de las 7. Uh-huh. Pues sí, porque después, bueno, aparte de los gañotes, de los que participaban en el concurso, pues como cada año el ayuntamiento también compra más gañotes para degustarlos, ¿no? Y el chocolate que también se hace. Entonces, bueno, pues todos los asistentes a este concurso pues pudieron degustar gañotes y tomárselos con un poco de chocolate calentito, que además el día lo pedía. La verdad que sí. Claro que no solo es el concurso, se anuncia el concurso de repostería, pero luego viene la gañotada, ¿no? Podríamos decir, que es la degustación. La degustación de gañotes, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro. Que no podía ser menos porque, bueno, tratándose de lo que se trata, de un dulce tan típico nuestro, uh-huh, pues tiene, hay que darle, digamos, a ese sitio de honor, ¿no? Y más en estas fechas, ¿no? Que es cuando son típicos, ¿no? Típicos dulces de Semana Santa. Así que, por supuesto, pues no podían faltar tampoco este año, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Por cierto, te quiero preguntar, ¿se coló algún turista despistado en la gañotada? Lo digo porque, bueno, los fines de semana suelen acercarse visitantes y desde la oficina de turismo pues se le emplaza, obviamente, a que acudan a las citas culturales y al entorno del casco antiguo y demás. No sé si se coló algún turista sorprendido. El año pasado sí recuerdo, ¿sí, no? Recuerdo que sí hubo gente extranjera, uh-huh, además eran extranjeros, que sí probaron los gañotes. Este año, no, ya te digo, además yo me quedé lo que era en la Peña Flamenca, yo estuve, uh-huh, haciendo la Peña Flamenca, solamente fui dos veces más a lo que era la sede de la asociación a por más gañotes, uh-huh, y entonces tampoco estuve yo en aquel sitio, ¿no? Estaba más en la Peña. Entonces, por allí no pasó ningún turista. Creo que estábamos más escondidos, que no era al aire libre, que no, uh-huh, estábamos en la plaza del Ayuntamiento como otro año, y eso también se nota, y aparte la lluvia. Claro. La lluvia también, hombre, hace que haya menos turismo. Claro. Está claro. Pero es curioso, ¿no? Sin duda, el hecho de que se pasen por allí. Yo recuerdo una familia de extranjeros. No sé de dónde, si eran de Suecia o de dónde me dijeron que eran, y probaron los gañotes, sí. Oye, ¿qué les pareció? Pues les gustó. A mí me hubiera gustado escuchar pronunciar la palabra, el gañote, ¿no? En su lengua, a ver si eran capaces. Bueno, bromas aparte, ahí queda el concurso de repostería La Gañotada, que se celebró el pasado viernes, como decíamos, pues fue una de las pocas actividades que sí que finalmente se pudo llevar a cabo en nuestra localidad, porque el resto de iniciativas pendientes del fin de semana pues tuvieron que aplazarse, desgraciadamente, debido a las condiciones meteorológicas. Imagino que eso ocurrió con los toros también, ¿no? Con la corrida de la piel. El viernes hablábamos con Pepi Gloria y nos decía que a las 12 del sábado se iba a decidir, pero bueno, ese día estuvo toda la jornada lloviendo, así que no había muchas dudas. No, había dudas. Pasa que tienen que ir a las 12, como lo mando así, digamos, el relato, uh-huh, ¿no? Pero vamos, se suspendió la corrida porque no, ni estaba el ruedo, ni además que iba a estar lloviendo, ¿no? Como después se vio que estuvo todo el día lloviendo. Claro. Y se ha pospuesto para el día, creo que el día 13 se celebrará. Uh-huh, pues el 13 de abril, la nueva fecha, sí, para la celebración de ese festejo taurino. Esperemos que ya la lluvia se haya ido, esperemos. Esperemos, porque menudos días estamos teniendo. En fin, no es lo único. También desde Cultura hay otra serie de cuestiones de las que podemos informar, si te parece, Josefina, porque están abiertas dos convocatorias, bueno, o al menos se han hecho públicas, ¿no?, dos convocatorias. Pero tres, la también del concurso de fotografía de Semana Santa, que si quieres la dejamos para el final, sí, porque como está más cercana, uh-huh, vale, la dejamos para el final, ¿vale? Pues podemos comenzar, porque estábamos hablando algo de algo típico tan propio de Ubrique como son los gañotes. Podemos seguir hablando de algo tan propio de Ubrique como es la crujía de gamones, que este año es el tema del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Uh-huh. También está ya esta convocatoria en la calle, ¿verdad? Sí, está en la calle, porque los días de que hay que entregar los trabajos, el día 8, 9 y 10 de abril, de 9 a 2 de la tarde en el ayuntamiento, ¿no? O sea, 8, 9 y 10 de abril, o sea, quedarían 3 semanas, ¿no?, para poder realizar este trabajo. Pues sí, pues el certamen de pintura infantil y juvenil, hay tres categorías, juveniles de 15 a 17 años, infantiles hasta 8 años, sería una, otra de 9 a 11 años y otra de 12 a 14 años. Y por último, alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y el tema, como tú bien has dicho, pues será la crujía de gamones. Y la técnica y el tamaño pues son libres. Uh-huh. No quieran entregar. Un concurso que normalmente se suele promocionar también a través de los centros educativos, ¿no? Por aquello de que está destinado a los pequeños. Sí. La verdad que sí, que esto se manda a los distintos centros educativos. Y también los profesores pues animan a sus alumnos a que participen en este concurso. Uh-huh. El que está próximo en el tiempo, también decías que 8, 9 y 10 de abril se entregan los trabajos. Sí, sí. y el jurado, pues automáticamente 2 días después, ¿no? El 12 de abril es cuando falla el premio. Y después las obras ganadoras, pues este año, como bueno, como el tema es la cuisa de Gamones, pues como también este año haremos la exposición de la Guerra de la Independencia y se verá otra vez el vídeo de la cuisa de Gamones en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, pues también aprovecharemos de que el tema va de eso y también se expondrán las obras ganadoras, se expondrán en San Juan de Letrán, el mismo tiempo que esté la exposición allí, la exposición esta de la Guerra de la Independencia. Bueno, pues es la iniciativa también, ¿no? Las obras, los trabajos presentados en este certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique se van a poder ver durante los días previos a la festividad del 3 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Y bueno, pues los ganadores, como siempre, tendrán premios en diferentes categorías, porque aquí no se premia un único ganador, sino que hay distintas categorías. O sea, distintos premios para las distintas categorías, quiero decir. Sí, sí, sí. Para el juvenil, o sea, había un primer premio, un segundo premio para los juveniles. Y en infantiles, pues habrá tres premios, tres premios hasta 8 años, tres premios en la categoría de 9 a 11 años, otros tres premios de 12 a 14 años y... habrá también tres premios para los que son alumnos, alumnas con discapacidad intelectual. Pues serían las características de este concurso, certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Sí, y se entregará como todos los años hacemos el acto del pregón de la feria de Ubrique. La entrega de los premios. La entrega de los premios ahí, pero el motivo principal de todo el concurso pues va a ser en torno a las cruces de mayo, ¿no? En realidad. El tema es la crucía de Gamones, ¿vale? El tema de este año. Pues crucía de Gamones, las obras que se van a poder ver también en el San Juan de Letrán en torno a esa fecha. Luego otro concurso de pintura más que también llegó antes, en la convocatoria la pudimos ver. Sí. Es el certamen local de pintura Villa de Ubrique, también está en la calle, ¿no? Las bases de este concurso. Así es. Este falta un poco más de tiempo para que se abra el plazo, sí, pero... Exactamente. El plazo de entrega pues será 7, 8 y 9 de mayo. Se entregará en el Museo de la Piel, en el convento de Capuchinos, pues en el horario de 11 a 1 de la tarde. Bueno, quiero decir quién puede participar o la técnica, ¿no? A ver, podrán tomar parte pues todos los artistas naturales o vecinos de nuestra localidad, ¿eh? Todos los que hayan nacido aquí en Ubrique. El tema y el tamaño serán libres. Y en cuanto a la técnica, pues se admitirán pues todas las técnicas o corrientes estéticas. Y lo que sí que tienen que ser las obras originales, ya que no se admiten copia, obviamente, ¿no? Después se establece una única categoría de local a partir de 18 años. Y se concederá un primer premio de 750 euros y placa, y un segundo premio de placa, con la placa. Se podrán entregar, cada artista podrá entregar un máximo de 2 obras, y bueno, el fallo del jurado sería el día 14 de mayo, y las obras estarán expuestas al público desde el 14 de mayo hasta el día 2 de junio en el claustro del convento de Capuchino del Museo de la Piel. Y después ya la retirada de obra pues será del 4, 5 y 6 de junio en horario de 11 a 1 también, ¿vale? Pues son las bases, prácticamente lo más general de este concurso del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Importante este concurso porque los ubriqueños que participen en él y en el caso de que, bueno, pues gane el primer premio, ya a partir de entonces puede optar a participar en el certamen regional, porque si no, no podrían hacerlo. Bueno, a ver este año qué hay. Sí, puede haber novedades. Puede haber novedades. ¿Qué tipo de novedades? No sé si podemos anunciar algo, ya que lo dice. Como el año pasado hubo... un poco de problema con que en el concurso andaluz solamente participaran los de Ubrique, pero que hubieran ganado el local con anterioridad, y mientras que el resto de personas que no son de Ubrique no, pues quizá había un poco ahí de malestar por parte de los artistas ubriqueños, ¿no? Bueno, sí. Igual estamos viendo la posibilidad de que se abra, ¿no? De que se abra a todos los artistas de Ubrique que quieran participar, ¿no? Sin decir que tienen que haber ganado previamente el local. Claro, porque en realidad artistas de calidad en Ubrique hay bastantes, por supuesto. Y el hecho de verse limitado por su lugar de origen, sí, pues sobre todo también porque es que el certamen regional tiene, decían siempre, bueno, pero es que para eso está el certamen local, pero el certamen local, el premio no tiene nada que ver con el del certamen regional. No tiene nada que ver, no. Ahí está la diferencia. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, vamos, desde el año pasado estuvimos mirando, estuvimos viendo y, bueno, pues nada, yo creo que esa va a ser la novedad este año. Pues de momento lo dejamos en el aire, ¿no? Ahí está suspendido, sí. Es una posibilidad que se está estudiando. Sí, sí. Y que ya se verá, ¿no?, cuando se publiquen las bases, en este caso, del certamen regional. Bueno, pues son los concursos que tenemos en cuanto al ámbito pictórico, el certamen local de pintura Villa de Ubrique, también ese certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, pero también, por otro lado, tenemos el concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa. Ya la pasada semana lo comentábamos, pero podemos volver a incidir porque, claro, las fotografías se tienen que hacer este Viernes Santo, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Sí, pues bueno, la va a ser el concurso de fotografía que, bueno, del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014, que servirá para el anunciar la Semana Santa del año que viene, ¿no? Bueno, pues la temática de este concurso de este año sería el Viernes Santo 2013. O sea, este Viernes Santo hay que coger la cámara y irnos a fotografiar todo lo que acontezca, digamos, en torno al Viernes Santo. En caso de que se suspenda la estación de penitencia debido a al tiempo meteorológico, ¿no? La lluvia, pues se aceptarán fotografías que se hayan realizado dentro del templo, siempre que se encuentre, como decimos, con la técnica, digo, perdón, con la temática que se ha propuesto, que es el Viernes Santo. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de edad que lo deseen. El formato, pues, será en formato digital y papel fotográfico, tanto en color como en blanco y negro. Y la fecha de entrega será entre los días 8 de abril y 28 de junio del 2013, al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y el jurado, pues, se designará para este concurso y será inapelable, como se suele decir, ¿no? Después la exposición, bueno, pues no, igual si vemos conveniente de que hay bastante fotografía de calidad, pues se puede llevar a cabo una exposición. Ya eso veremos qué es lo que con qué nos encontramos, ¿verdad?, cuando veamos la fotografía que se reciben. Y bueno, la fotografía ganadora, pues será la que se utilice para el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014. Claro. Y el premio es un único premio de 300 euros y diploma. Así que espero ver muchas personas con su cámara en mano y el Viernes Santo, esperemos que no llueva, y bueno, podamos llevar a cabo, pues, la realización de las fotografías para este concurso, ¿no? Claro, en este caso las características del concurso son diferentes a los que hemos estado comentando anteriormente, pues debido precisamente al tema, ¿no? Los trabajos tienen un margen muchísimo más amplio después para presentarlo, del 8 de abril al 28 de junio, esos dos meses, porque claro, si quieren tratar la fotografía lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, claro, Sí, no hay ningún problema, no, aquí no se dice, bueno, la fotografía original tal como sale de la cámara, ¿no?, o tal como tú la casa, ¿no? Bueno, después sabemos que hay programas que la verdad que se dan mucho más realce a la fotografía y que todo dentro de lo que cabe es válido, ¿no? Es otro tipo de arte, digamos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, se trata de un cartel que tiene que anunciar, en este caso, la Semana Santa 2014. Sí. Y no tiene por qué ser tan realista como tú dices, ¿no?, lo que coge la cámara, sino todo lo contrario. A través de una foto, o a partir de una foto, pues realizar un cartel, ¿no? Y bueno, pues sabemos que, como hemos dicho antes, ¿no?, que afortunadamente hoy, con el ordenador, hay distintos programas que se pueden mejorar, ¿no?, la fotografía y hacer composiciones o hacer, no sé, en fin, pues mucho mejores, ¿no?, mejoradas, ¿no? También, ¿no? Además, también me gustaría resaltar el tema, ¿no?, la temática del concurso de este año, Viernes Santo. Esto significa que hay más posibilidades, más opciones de presentar trabajos, porque, bueno, en el caso, como decían, ¿no?, de que no se pueda llevar a cabo esa estación de penitencia por motivo de la meteorología, sí que hay dos escenarios donde se pueden plasmar las fotografías. Por un lado, en la ermita del Jesús, que es donde saldría la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, y por otro lado también San Antonio. De San Antonio, que también, hombre, es un, creo yo que es un entorno bastante, bastante bonito y bastante uriqueño, ¿no?, y que también puede dar mucho juego, porque aunque, a ver, aunque no procesionen, se sabe que todo el mundo está allí, que allí está todo, ¿no?, porque hasta que no se mira al cielo o ve que se va a hacer o no se va a hacer, como todos estamos allí, ¿no?, esperando a ver qué ocurre. Entonces, bueno, cualquier, no sé, imagen, cualquier escena que guste, todo es fotografiable, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el arte del que lleva la cámara, ¿no? Claro, y ofrecen más posibilidades también a la hora de entregar fotografías, porque pueden presentar hasta un máximo de 3, ¿no? Sí. 3 fotografías por participante. Y claro, pues hay más opciones aquí, no solo porque procesionan 2 imágenes, no solo una, sino también porque son 2 entornos distintos. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Pues es el cartel de la Semana Santa para el año ya 2014, pero la premura y la cosa de comentarlo es el hecho de que es este Viernes Santo cuando tienen que realizar las fotografías. Eso sí tiene que quedar bastante claro, ¿verdad? Viernes Santo de Ubrique y en este año 2013. Eso es, no vale Viernes Santo de otros años. Porque el año pasado hubo alguna foto que no correspondía al 2012 y nos damos cuenta. Bueno, estaba allí, pero vamos, el jurado se da cuenta porque además también están dentro del jurado, están miembros de distintas hermandades. Entonces, obviamente se dan cuenta de que no es la decoración o el atuendo que llevaba con la procesión, ¿no? Entonces, bueno, que te digo que tengamos cuidado de que tiene que ser de este año. Claro, que a lo mejor por despiste alguien no se da cuenta en las bases de que tiene que ser exactamente Semana Santa de este año, ¿no? Para poder concursar. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar, y recordando, eso sí, los ganadores en el concurso de repostería La Gañotada: Leonor Panal, Antonia López y Rosa Ramírez, que fueron primer, segundo y tercer premio respectivamente en ese octavo concurso de repostería La Gañotada celebrado el viernes, que fue todo un éxito. Ya por aquí hay algún oyente también que nos ha llamado diciendo que sí que fue un éxito el concurso, a pesar de la lluvia y de que se cambiara de escenario. Y bueno, pues ahí queda la iniciativa para repetir, a ver si el año que viene sí que nos permiten disfrutar al aire libre de los gañotes. Yo voy a reiterar otra vez el agradecimiento a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y a la directiva de la Peña Flamenca por habernos cedido los locales para poder llevar a cabo este concurso, porque sin ellos, la verdad, pues no hubiese sido posible. Así que de verdad, se lo agradecemos de corazón. Pues ahí queda también ese capítulo de agradecimiento para las entidades y asociaciones colaboradoras con el concurso. Nos vamos a quedar aquí, Josefina Herrera, responsable de Cultura, agradeciéndole que nos haya atendido en la sintonía de la mañana y que nos haya informado de todas estas cuestiones. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.